celebramos el triunfo del no porque marca el comienzo de los 20 años más exitosos de nuestra historia nacional. Lo celebramos porque sabemos que la concertación es una opción de futuro, es garantía de seguir haciendo de Chile un país con más justicia social, con más igualdad de oportunidades, con más y mejores puestos de trabajo y con una mejor vida para toda la ciudadanía. Ninguna campaña logrará empañar los profundos cambios que hemos realizado en Chile y que la gente, por lo demás, reconoce a lo largo y ancho de nuestro territorio.